La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la licenciada Antonita Prates, de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos haga un resumen del trabajo que han realizado en el año 2016 y, bueno, los objetivos que quedan pendientes para el año 2017 también. ¿Cómo te va, Antonita? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos un poco en qué se basó el trabajo, cuál fue el trabajo de la Oficina de Pueblos Indígenas. Bueno, nosotros recordar que este año comenzó con una particularidad que fue un cambio de gestión a nivel nacional y en muchas de las provincias con las que nosotros teníamos o respuestas pendientes o trabajos ya iniciados, con lo cual vale recordar acá que nosotros iniciamos el año enviando un informe a cada uno de estos organismos, por ejemplo, a nivel nacional, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a algunas provincias como que nos debían respuestas, digamos, o que teníamos varias actuaciones. Hicimos informes generales a la provincia de Neuquén, de Misiones, de Jujuy y de Formosa. Entonces, a todas estas provincias les enviamos un informe a principio de año, igual que al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y eso definió un poco los grandes rasgos de acción en materia geográfica, por decirlo de alguna manera, o jurisdiccional. Y después, este año, al igual que el año anterior, los reclamos que han llegado a la Defensoría o las vulneraciones de derechos que advertimos nosotros en el territorio o por gente que viene a vernos, vienen muy asiduamente integrantes de comunidades indígenas a vernos acá a la oficina y tenemos reuniones con ellos y nos plantean sus problemas. Identificamos como 5 temas importantes de afectaciones de derechos de pueblos indígenas, que son personería jurídica, cuestiones territoriales, derechos económicos, sociales y culturales, acceso a la justicia y consulta previa. Esos son los temas que nosotros identificamos como los más importantes de este año, como los temas que mayores reclamos han generado en nuestra oficina. Uh-huh. Todos estos temas están atravesados por una cuestión, que es la cuestión de la interculturalidad. Sí. Y las diferentes interpretaciones que tienen ellos con respecto a nosotros, del mundo, de la vida, del desarrollo, del buen vivir. Eso, todas estas cuestiones están atravesadas por eso y por una permanente percepción y realidad de discriminación racial que existe en nuestro país aún. Retomando esos 5 temas, voy a señalar más o menos de cada ese tema que fuimos trabajando y es un poco el resumen de nuestro trabajo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en personería jurídica, hay dos instancias que otorgan personería jurídica a nuestro país. Una es el RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que está en la órbita del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y además los que entregan personería jurídica a nivel provincial, los que reconocen la personería. Vale decir acá que la personería jurídica se reconoce, digamos, reconoce una realidad objetiva de una comunidad que preexiste al Estado, un pueblo. No es un beneficio del Estado a la comunidad, no es que el Estado le otorga la personería, sino que se la reconoce. Sí. El valor del reconocimiento de la personería es que es una vía para el ejercicio de otros derechos, los comunitarios por sobre todo, que de no tener personería es muy difícil acudir a la justicia en nombre de la comunidad o poder ejercer los derechos territoriales. Entonces, la personería jurídica hoy en nuestro país, para que sea reconocida a una comunidad, la comunidad tiene que realizar trámites a veces muy engorrosos, muy alejados de su realidad cultural. Y bueno, en eso nosotros trabajamos casi a diario, digamos. Sí, incluso, y a distancia también, no solamente alejado de lo que sea de Indios y Guerras, sino alejado también de los puntos donde tiene que hacerlo. Quizás para hacerlo tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires o a la capital de provincia. Exactamente, son trámites que se hacen, por ejemplo, se pueden enviar por carta y demás, pero digamos, es bastante engorroso el trámite. Hay provincias donde es una asociación civil, entonces tienen que presentar un balance anual, tienen que poner socios, hacer un listado de socios. Son esquemas muy alejados de sus visiones culturales. Sí, en otras provincias no, está mucho mejor determinado y el reconocimiento es más rápido y y tiene una pertinencia cultural mucho más clara. Siguiendo con los temas, con los ítems. El otro tema que te había comentado es el territorio, que se dan como tres situaciones: el que ya perdió el territorio, la comunidad que perdió el territorio porque fue desalojada hace tiempo, porque tuvo que emigrar. La situación de terceros que pretenden un territorio comunitario. Y la tercera, la tercera manera que vemos nosotros de afectación de derechos territoriales es cuando terceros, sean privados o el Estado, pretenden realizar actividades en el territorio. Esto, como verás, se relaciona con otros de los temas. Por ejemplo, cuando hablamos de una cuando hay actividades que se quieren desarrollar en su territorio, está... pero íntimamente relacionado con el ejercicio de la consulta previa, que tampoco se cumple. Pero bueno, nosotros este año hemos hecho una recomendación en una de nuestras actuaciones por entrega de tierras aptas y suficientes a una comunidad que vive en las afueras de La Plata, que se llama Iguimbembi, y fue desalojada de Salta hace como 20 años. Y ese es un caso de los que te comento, de comunidades que perdieron su territorio y hay una manera de poder tener un nuevo territorio, que es esta entrega de tierras aptas y suficientes. Y respecto de terceros que lo pretenden, son los permanentes desalojos de territorio. Recordemos que hay una ley vigente en Argentina, que es la 26.160, que suspende los desalojos ordenados administrativa o judicialmente, pero la realidad es que se siguen llevando a cabo desalojos en nuestro país, y tuvimos denuncias de eso en las provincias de Salta, Córdoba, Tucumán, Chubut, Neuquén, Misiones, porque van acompañados en general con hostigamiento, con fuertes discriminación, con violencia hacia los propios integrantes de las comunidades. Tenemos recomendaciones en ese sentido, en el uso del territorio, en la comunidad Ahuay Potí en Misiones, que está relacionado con otro de los puntos, que es falta de acceso a la justicia, porque ¿qué ocurre? Ellos tienen una inseguridad territorial muy fuerte, y además, al no tener dinero para pagarse un abogado, no pueden acudir a la justicia en defensa de esos derechos territoriales, o les es muy costoso, dependen del defensor público. Muchas veces el defensor provincial no es competente, entonces tiene que venir a la Defensoría General de la Nación, y empiezan estos engorros administrativos que para ellos son muy, muy terribles. El otro de los puntos que te habías dicho eran los derechos económicos, sociales y culturales. Acá tenemos una gran... un gran volumen de reclamos. Recordemos que nosotros en una actuación, en un expediente, como para que lo entienda la gente, podemos tener muchos reclamos. No es que con cada reclamo es un expediente, porque muchas veces viene una comunidad que no tiene personalidad jurídica, que no se le realizó el relevamiento territorial que le corresponde por la ley 2660, y además no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación o no tiene acceso al agua. Entonces son varios reclamos en una misma actuación. Son como vulneraciones múltiples, digamos. De derechos económicos, sociales y culturales, tenemos graves situaciones de falta de acceso a la salud en muchas provincias del país, graves situaciones de acceso al agua, tanto para consumo humano como para otros usos, sea para consumo de sus animales, para higiene personal, para cocinar. Es terrible la falta de agua en algunas partes de nuestro país, muy terrible, muy acuciante. Tenemos muchos reclamos por vivienda y trabajo. En contextos de consulta previa muchas veces suelen emerger estos problemas, porque suele ser por ahí la única vez que el Estado se acerca también a la comunidad cuando necesita su apoyo para alguna decisión, y emergen estas cuestiones, sobre todo de vivienda y trabajo. Muchos problemas. Está relacionado también con el territorio, porque muchos de los planes de vivienda están sujetos a que sea propietario del territorio el beneficiario. Entonces, yo soy un integrante de una comunidad indígena que vivo en un territorio que no tengo la propiedad comunitaria, puedo recibir un subsidio para una vivienda, pero al momento de yo tener que decir dónde se va a construir esa vivienda, el subsidio me es denegado porque no tengo territorio. Claro. Ocurre también con personas que tienen una discapacidad y necesitan hacer mejoras en la casa para que esa persona con discapacidad pueda vivir ahí. Tuvimos muchos reclamos este año por temas de DNI. Nosotros recordemos que muchos integrantes de comunidades indígenas nacen en el propio territorio, en la propia comunidad, y al no haber un médico que pueda certificar ese nacimiento, no hay trámite de DNI viable, digamos, porque falta la certificación. Hemos trabajado en la provincia de Chaco, el encargado de la oficina de Chaco, un compañero nuestro, acompañó un operativo en el que 800 personas se vieron beneficiadas por el DNI, que nunca habían tenido DNI. y estamos muy contentos por eso. Sabemos que falta mucho. Todavía hay muchísimas personas sin DNI, pero bueno, y en Salta igual, que hemos tenido intervenciones en la zona del departamento de Rivadavia para, con algunos municipios, para que se realicen operativos para que la gente pueda tener DNI. Perfecto. Licenciada Antonita Prates, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y bueno, te deseamos un muy buen 2017 para vos y para toda la gente de la oficina. Muchas gracias, igualmente. Chau, chau. Adiós. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.